en la puerta. Un poquito de aceite. No. Muy bien. Vuelve y pase. Sí. Ah, no, ya estoy sentado. Ah. Presupuesto participativo de Garda íbamos a hablar. ¿Se acuerdan que en su momento hablamos con él también que anunciaba la puesta en marcha de presupuesto participativo para Vela y Garda? Y bueno, ya hay novedades con relación a lo que tiene que ver con Garda y Bien, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo lo va? No, buen día a usted por esperarme. Disculpe la demora. No hay problema. Presupuesto participativo Gardey, tercera reunión. Ya tenemos en claro en qué obras se va a utilizar dicho presupuesto. Va, eso no. ¿Qué obras o qué proyectos o iniciativas de los vecinos van a ser las que van a competir o por las que se va a votar los vecinos de la localidad? En los próximos días estamos confirmando, esperemos cuanto antes poder hacer la cuarta asamblea. Son ocho proyectos, los enumero porque supongo que a eso amerita la nota un poco, digamos, y charlar sobre el tema. Seguir avanzando en lo que es el Zoom de la escuela, que ya varios presupuestos participativos ha participado y ya ha levantado los cimientos, las paredes, y ya tiene todo lo que es la carpeta para la práctica deportiva. En este caso estarían comprando los materiales para empezar el cerramiento, digamos, a pesar de que, bueno, lamentablemente es muy difícil conseguir precios y valores y evaluaciones en este momento de todo lo que tiene que ver con chapa y demás. Después, extensión de red de agua potable para lo que se denomina el barrio del Bajo, es otro de los proyectos que va a participar. Establecer una primera etapa de puestos de feriantes para las mujeres emprendedoras de la localidad, en lo que es el Paseo del Centenario, que se denomina, o lo que podríamos denominar para aquellos que no conozcan, en la ladera del ferrocarril, digamos, de la estación de trenes, de la localidad de Gardey. Por otro lado, se compite para realizar o poner en condiciones un lugar y transformar lo que está atrás de lo que hoy es el Centro Cultural de la Vieja Escuela, un salón que hay atrás de ella, de este centro cultural, para establecerlo como una sala elaboradora de alimentos, para la misma gente del emprendedurismo de la localidad, que bueno, es un tema que hace bastante, tienen como iniciativa los vecinos allá. Y después, bueno, participa también el Club Ferroviario de Gardey, como el Club Racing, las dos instituciones deportivas, con mejoras, una de ellas en la cancha, la otra con la instalación de la red interna de gas, dentro de Racing del gas, y las mejoras en los baños y en la cantina ferroviarios. Y los bomberos voluntarios de la localidad de Gardey, también con compra de equipamiento y material para empezar a armar lo que se podría denominar como la oficina de la guardia y un Zoom de sala de reuniones, y quizás, si les alcanza el dinero, digamos, cuestiones para los futuros sanitarios de lo que hoy se podría denominar o lo que va a ser el cuartel. Y por último también, la colocación y la realización de un entrepiso en lo que es la biblioteca de la vieja escuela, que funciona justamente en la estación del ferrocarril, para poder tener mayor espacio debido a que bueno, hay gran demanda de la utilización por los vecinos y por los chicos, los estudiantes. Bueno, ya en otra oportunidad han participado con un proyecto similar de características, y esta vez lo vuelven a presentar, ¿no es cierto? Son siete proyectos. Ocho proyectos. El Club Racing. Le enumeré los dos seguidos del deportivo porque me pareció para no sé. Muy bien. Miguel, ¿qué presupuesto hay para Gardey? 5.200.000 pesos es el presupuesto participativo de este año en la localidad de Gardey. Y en la cuarta asamblea, cuarta reunión, ahí es donde se vota. Es donde se vota. Hay que recordar que por ahí, para aquellos que no lo sepan, el voto no es un voto por un proyecto solo, sino que uno puede elegir hasta tres opciones. Lo que tiene que hacer es una cuenta matemática, no puede excederse del monto total que se dispone para el presupuesto participativo. En la opción 1 es como un voto ponderado, llamémoslo. La opción que elige como opción 1 tiene 3 puntos, la opción 2, 2 puntos, la opción 1, 1 punto. Lo importante es siempre que no se convierta en nulo el voto si elige proyectos que participan. Por ejemplo, a ver, el Zoom de la escuela y los bomberos voluntarios de Gardey, los dos participan por el 50% del presupuesto participativo como tope, que los propios vecinos establecen como regla en la primera asamblea. Y quiero decir 2.600.000 pesos. No habría chance de elegir una tercer voto ahí. ¿Por qué? Porque se convertiría en nulo ese voto. No sé si fui claro por ahí para los que hemos ido y estamos en el tema, nos parece fácil, pero bueno, explicarlo por ahí por radio es más difuso, ¿no? ¿Cuándo sería la cuarta? Estamos fijándola en el día de hoy, la fecha, esperemos hacerla cuanto antes. Sí, este miércoles estamos haciendo la tercera asamblea en la localidad de Marín hacia Vela. Hay que recordar que empezamos por Gardey, luego fuimos a Vela. Allá, si la memoria no falla, en la última semana de julio, luego en agosto hicimos la segunda asamblea y bueno, tardamos en hacer la tercera producto de vicisitudes que ocurrieron económicas que nos hacen dificultoso conseguir algunos números de referencia para presentar a los vecinos las evaluaciones económicas de los proyectos que la Dirección de Obras Públicas desarrolla, junto con la iniciativa, y comentarios, interactuando con los vecinos, ¿no? Vela casi 7 millones, ¿no?, de presupuesto. Vela participa por 5 millones. Hay que recordar que Vela tiene una ordenanza que afecta una parte de sus recursos del presupuesto participativo al desarrollo de todos los años de una cuadra de asfalto, de pavimentación. Vienen siendo de hormigón, por eso digo de pavimentación. Por ende, se retiran recursos del presupuesto participativo que están afectados y que tienen por objeto seguir avanzando en una ordenanza que se creó en su momento, en donde enumera 10 calles que se tenían que ir pavimentando. Este año, si mal no recuerdo, no recuerdo cuál toca puntualmente ahora de memoria, pero bueno, se retiró una parte del presupuesto participativo, había 6 millones y medio, se retiró 1.5 millones, van a votar por 5 millones de pesos los vecinos de Marina Cebet. La última, la semana pasada se reunieron con el Sindicato de Trabajadores Municipales, 60% de aumento de acá de octubre a de noviembre, mejor dicho, a marzo. ¿Cómo siguen las charlas? ¿Hay prevista nueva charla? Imagino que primero se tiraron las cartas sobre la mesa, sobre todo el sindicato, y ahora ustedes tendrán que dar alguna respuesta o algún principio de solución, ¿no? Sí, primero ese 60% que presentó el sindicato por nota y que obviamente se hizo la reunión formal como corresponde, sería por el próximo semestre, podríamos denominarlo. Nosotros teníamos previsto sentarnos nuevamente a negociar en el mes de octubre para avanzar en la paritaria del 2022, 2023 o primer trimestre inclusive del 2023, por eso hablo de semestre. Pero bueno, sí, esa inquietud y esa charla que se tuvo y algunas ideas que fuimos elaborando o elaboramos o pensamos, la estamos trabajando con el Secretario de Economía, porque eso hay que transformarlo. Como digo, siempre, digamos, hay que ver qué podemos hacer y qué podemos cumplir, porque lo importante es que lo que podamos comprometer o llevarle de ofrecimiento al Sindicato de Trabajadores Municipales para que le traslade a los trabajadores, a los empleados del municipio, sea cumplible en el tiempo, digamos. Obviamente tenemos que ver qué recomposición salarial podemos dar, algo hay que hacer porque las vicisitudes económicas, el problema inflacionario existe. Además, nosotros habíamos firmado una etapa de la paritaria, que era un 20% allá por mayo, otro 20% en agosto. Bueno, está comprometido también una suma fija, no remunerativa, para el mes de noviembre, pero bueno, hay que intentar recomponer y acompañar, creo yo, el proceso inflacionario que se viene dando, de alguna manera, para que los salarios con la inflación no pierdan. Sí, y además, me imagino que también hay que ver bien, porque vos decís que es hasta marzo, o sea, enero, febrero, marzo, ya forma parte del presupuesto 2023, ¿no? Bueno, exacto. Este año también hay que tener en cuenta que hay una parte de la paritaria del 2021 que se pagó o se comprometió y se hizo frente en el 2022. Me refiero a que en el mes de enero y en el mes de marzo hubo un aumento del 5% y del 13%. Por un lado, nosotros lo que hemos analizado es, si analizamos los 8 meses del año y sumamos eso contra la inflación, más o menos se viene acompañando, digamos, algunos puntos por encima. Por otro lado, si miramos desde el mes de abril hasta el mes de agosto, inclusive septiembre no tenemos el número de la inflación porque va a estar en los primeros 10 días, creo que siempre lo anuncian, del mes posterior de octubre, ese 40% vendría acompañando los números inflacionarios, lo que no quiere decir de que el trabajo trabajador o el sindicato representado por el sindicato quiera a su vez de acompañar la inflación, recomponer, recuperar. Es otra cuestión a discutir y la que forma parte siempre de las discusiones que tenemos con la entidad gremial y buscamos siempre, de alguna manera, no solamente acompañar, si podemos, si se puede afrontar, intentar recomponer salarios, ¿no? La última, ¿cuándo se vuelven a reunir? ¿Hay fecha? No, no hay fecha. Nos trajimos cuestiones, conclusiones de la charla. Fue una charla amena, positiva, digamos, y creo que nosotros ahora, ya la semana pasada, luego de esa charla, yo personalmente tuve charla con el secretario de Economía, y en base a eso, bueno, algunas inquietudes que le planteé, y él las está estudiando, por decirlo de alguna manera. Tendremos en estos días una respuesta por parte de la Secretaría de Economía y luego avanzaremos en una nueva reunión con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Muchas gracias. No, por favor.